Y aquí comienza para todos ustedes La Destechada. La Destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. ¡Ay! Claro, el té. Este. No, el té. ¡Ay! Con las teteritas. Sí, con qué los lindo. Pajaritos que hacen pis arriba del mira, está lleno de elefantitos ahí arriba. Qué lindo los elefantitos. Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, quién lleva enojito. Ay, mira, hay una que baja. Uy, ap, está cayendo. Ay. Uy, ay. Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del tecito. Ay, se cayó. Sí, pero no se quema porque el tecito está como castillo. Y aquí comienza La Destechada. Está bien, menos mal. No, porque ese pibe no servía para nada. Me ponía una música que era un plomazo, viejo. Así no podíamos ir nosotros para ningún lado. Porque este es un programa para la alegría de la gente. Para que la gente pueda arrancar un mediodía, digamos, una semana. Todo lindo, ¿viste? Pum para arriba. Entonces el otro ese era un plomazo. Por eso, y bueno, y ahora me trajiste a vos. Ah, este sí. A ver, hola operador, estás ahí vos, ¿no? Los controles. Hola, técnico. hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Ahí está, esto es otra onda. A ver, poneme una musiquita si arrancamos con el programa. Bienvenidos a La Destechada, gente. Muy bienvenidos. Este programa. Sindicato de Destechadores de la Provincia Independentista y la República Nacional de Capilla del Monte. Bueno, bueno. Entonces vamos a ir con las noticias del día aquí en La Destechada. Resulta que el Fondo Monetario Social Club, porque nuestro querido ministro de Finanzas, Luis Caputo, explicó la vuelta al FMI con una metáfora realmente muy particular. Siempre fuimos socios del FMI, ahora decidimos hacer uso de las instalaciones. Soltó además y consideró que el gobierno va a salir fortalecido de esta crisis económica. Claro, con esta alegría podemos anunciar esta tan buena noticia. Ahora sí, vamos a poder usar las instalaciones que, como siempre, fuimos socios de este verdadero y hermoso, amigable club. Y es por eso, señor oyente, que hoy hemos invitado a Marta para que nos cuente. Tío, gracias. Ay, gracias, Marta, querido. Me atacaste gracias. Justo. Estoy torcido con el micrófono y me siento. Te veo, querido, sí, quédate sí. Tranquilo. Estaba un poquito incómodo. Claro. Bueno, ¿cómo estás, corazón? Voy a presentarte ¿cómo estás, como corresponde. Querido? Entonces, con ustedes, para todos ustedes, nuestra querida Marta Goiti, aplausos, por favor. Gracias. Pueden aplaudir más si quieren, no hay ningún problema. ¿Con gracias, quién vamos a analizar entonces este dicho de Caputo y ver qué repercusiones vamos a tener a partir de esta tan grata información? Mira, te digo, querido, primero divino, la verdad que me pareció genial lo que dijo el señor Caputo, o sea, porque a partir de ahí nosotros pudimos trabajar muchísimo en este uso de las instalaciones, claro, porque realmente claro. Yo cuando me enteré dije, o sea, no te puedo creer. Lo primero que hice fue comunicarme con el Fondo Monetario Internacional y dejar un mensaje en el contestador automático. ¿Mandaste por WhatsApp? No, yo me manejo por contestador automático, querido. Yo claro, todo claro, me manejo claro, por contestador claro, automático privado, porque, ¿no es claro, claro, el número sí, privado, porque después tengo, o sea, yo ya he tenido acoso telefónico, o sea, claro, sí, viste, soy una persona muy conocida y, bueno, intentamos manejarnos de esta manera. Uh-huh. Entonces, te digo la verdad, lo primero que hice fue comunicarme, dejar un mensaje a la señora Lagarto. Le dije, señora Lagarto, la verdad que estoy muy, muy feliz de esto que nuestro queridísimo ministro Caputo ha dicho, que podemos hacer uso de las instalaciones, así que yo ya le estoy mandando un proyectito por mailing. Ahí. Así bueno, que le mandé, dar, le mandé un proyectito por mailing que es increíble. Adelanto, me pone como inquieto en la silla, ya me estoy emocionando. Marta, por favor. No, querido, estamos que no te puedo creer. Para la destechada, entonces, escuchen, señores oyentes. No te puedo creer porque le dije, entonces, mira, o sea, ya que podemos hacer uso de las instalaciones del FMI, señora sí, Lagarto, yo tengo una idea re top para lo que es la presentación de la temporada otoño-invierno 2018. A ver. Qué divino podría ser un desfile de estrellas, digo, de gente renombrada, ¿no? Allí en las instalaciones del FMI. Así que estamos organizando eso, querido. La verdad que en el Social Club vamos a hacer un desfile de moda con estrellas. Divino, querido, divino. Ay, Marta, divino. Verdaderamente esta es una idea muy superadora a tantas ideas que han surgido en estos últimos tiempos. Divino, ¿no? Querido, es más, te digo, lo estamos instalando, o sea, yo estoy hablando con el señor presidente y con ajá, todo su equipo de asesores, porque lo vamos a instalar en la agenda nacional como un día feriado, para que toda la gente pueda ver desde su hogar transmitido en vivo, por los canales de cable, obviamente, o sea, en esto, bueno, la gente que no tiene acceso al canal de cable a DirecTV va a tener un inconveniente que bueno, son sus condiciones de vida, querido, claro. Esto ya lo hemos hablado. Es como pasa con el fútbol, ¿no? De claro, golpe, bueno, o sea, era una mentira poder tener fútbol para todos. O no, sea, claro, la realidad es que el fútbol no es para todos, querido, no, el fútbol es para quien lo puede ver. Claro. Entonces. Y con el arte, y con todo pasa lo mismo, querido. Hay gente que sí, puede comprarse claro, una zapatilla, no hay gente que no. Y esto es así, y esto es una realidad que tenemos que aceptar. La aceptación es fundamental, querido. Hay que asumir, querido. Claro, el lugar que cada uno le correspondió en este mundo. ¿No? Hay gente que nace tafeta y hay gente que nace gabardina, gente que nace algodón, hay gente que nace friselina, querido, y cuando uno nace friselina, ahí llega, ¿no? O sea, no llega a raso, no llega a tafeta. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Escuchá, porque yo realmente te digo, cuando estuve hablando de este tema, yo realmente no podía creer. O sea, me imaginé cosas de lo más increíble, porque vamos a instalar un club de tenis al lado y una canchita de golf, mini golf al costado de las butacas del desfile, para que nuestros queridos presidents puedan, a medida que están viendo el desfile, hacer sus jugadas de golf, que van a ser filmadas divinas. Porque la verdad que si hay algo que tiene nuestro presidente, es estilo. Claro, o sea, a mí eso, claro, la verdad que del señor presidente me encanta. El otro día veía un bailecito que hizo en una puerta de una instalación al que se dirigió. Hizo un bailecito divino. La verdad que me encantó. Y dije, qué estilo que tiene este presidente. Por eso es que la Argentina está avanzando y es potencia hoy en el mundo, ¿no es cierto? Sí, querido, Es por eso que entonces estamos pudiendo hacer uso de las instalaciones del Social Club Fondo Monetario Internacional. A mí me encanta. A mí lo del Social Club FMI me pareció genial. Y te digo más, querido, a toda la gente que está diciendo esas cosas feas, porque hay gente realmente que le encanta tirar excremento sólido sobre los buenos proyectos, querido. Uh-huh. Como dijo el señor ministro, porque yo estuve hablando muchísimo con Caputo, nos comunicamos muchísimo por teléfono con él, le dejé un mensaje en el contestador automático de su casa y me contestó. Claro. Y me dijo, mira, Marta, la verdad que esto es preventivo, querida. O sea, esto es preventivo. Es más vale prevenir que curar. Claro, y esto es lo que está haciendo nuestro querido ministro al pedirle al Fondo Monetario Internacional por las dudas de que tengamos que afrontar toda la plata que se han gastado durante 12 años esta gente. Claro, sí, que el otro día me encontré con una persona acá divina que vino a tu programa, querido, Susana. Sí, Susana me decía, Marta, se robaron todo, Marta. Y yo le decía, Susana, tenés razón. Claro. Claro. Susana, sí, tenés razón. Sí, sí, una señora con una gran capacidad discursiva, de, querido. Sí, además de poder leer la realidad de una manera tan clara, ¿no es cierto? O sea, y esa síntesis tan maravillosa. Es la voz de la gente, corazón. Es la voz de la gente, corazón. Pero Marta, permitime en este día relajado decirte, Martu, por favor, yo sabes que te respeto profundamente y no es quisiera saber, Marta, si tenemos alguna idea particular para este desfile desde Capilla del Monte. O sea, desde Capilla del Monte, nosotros vamos a mostrar algo en especial, Marta. Yo sabía que vos ibas a preguntarme esto. Y te digo algo, Héctor. Te digo algo. Sí. Sí, Héctor. Ah, sí. Qué maravilloso. Sí, tenemos ideas increíbles. Hay otra primicia increíble. Tenemos ideas increíbles que vamos a exportar directamente a Capilla del Monte hacia el Social Club FMI. Porque una de las cosas, mira, si viene, yo no te puedo adelantar toda la tendencia de la temporada de otoño-invierno, no te la puedo adelantar, querido, porque la verdad que estaría... No, pero algún detalle, por favor. Estaría adelantando. Ahora, estamos, viste que acá, nosotros acá en Capilla del Monte tenemos esta característica de un sol muy pleno durante el día, querido. Sí, claro. Lo que habilita, mi amor, lo que habilita todo lo que es capelina, todo lo que es sombrero, boina... todo este tipo de cosas. Ay, ya te estoy viendo, Martu, con la capelina. Ay, por favor, sigamos. Entonces, ¿qué se me ocurrió a mí mirando el otro día por Divina? Porque yo tengo una casa hermosa de dos pisos, ¿viste? Claro, sí. Ahí al lado de donde está, bueno, hay una gente que quiere hacer una reserva natural. La verdad que no puedo entender, porque la verdad que es un lugar divino para vivir, querido. Claro. Yo me hice la casita ahí, tengo una casita de tres pisos. Ajá. Y tengo una vista divina toda vidriada al cerro, ¿no? Entonces, claro. Yo mirando el cerro digo, qué divino sería, y es más, ajá, le aclaro a toda la gente que se quiere colgar de mis aretes, ajá, le aclaro a toda la gente que yo esta idea ya, no la, vamos paten- a nombrar, ya la patenté, no lo vamos, sí, ya la patenté, no, porque ya ves, porque a mí yo tuve muchos inconvenientes en esta radio, claro, sobre todo con el señor Fumiato, sí, sí, por este tema que se quiere colgar de mis aretes, sí, y me sacó prácticamente la mitad compite, de mi plataforma. Nos compite de el muchacho. Unas solapas divinas, uh-huh, unas solapas divinas donde la superficie cóncava del sombrero, sí, va a estar y adornada y va a replicar la mismísima imagen del Cerro Uritorco. Ay, es decir, que uno va a tener una solapa, querido, con el Uritorco encima. ¿Qué imagen más maravillosa? ¿Qué imagen profunda, más regionalista, querido? Profunda. Con esa imagen nosotros salimos al mundo. O sea, evidentemente es de aquí al mundo. O sea, llevar el Uritorco como emblema sobre la cabeza, ¿no? Es una cosa maravillosa porque tiene la magnífica conexión. Porque si nosotros tenemos... Porque claro, yo lo pensé desde el punto de vista... Yo te quiero decir una cosa, querido. Porque esto la gente quizás no lo sabe. Ajá. Yo hago una moda, querido. Sí. O sea, toda mi tendencia a la moda tiene una fundamentación... profundamente filosóficas, querido, claro, y místicas. Sí, se nota además por la capacidad simbológica que utilizás cuando resolvés en una imagen tanta síntesis, ¿no? Tanto del imaginario popular de Capilla del Monte, digamos. Sí, querido. Claro. Y va a haber, vamos a tener las solapas con o sin el portal de Erx. Ah, y esto le agrega un plus, querido, claro, fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la conexión directa con los hermanos mayores allá arriba, ¿entendés? Sí. O sea, directa. Estamos, y además, bueno, porque forma parte de que la gente del club social y los precincts, sí, que forman parte de lo que es la G20, G8 y G18, sí, ¿entendés? Puedan ver realmente y decir... Bueno, ¿qué podemos hacer con este cerro? Tenemos un cerro tan divino en la Argentina que está ahí solo. Sí. ¿Entendés? Sí. O sea, porque yo la verdad que cuando me dijeron lo de la autovía de montaña me pareció una cosa divina. Yo dije, sí, bueno, a ver, pero no nos olvidemos de Capilla del Monte. Claro. O sea, no, ¿por qué no lo quieren hacer nada llegar? Claro. ¿Entendés? O sea, yo me sentí como un poco excluida, querido. Claro, me entonces imagino. Digo, bueno, ¿cómo puedo yo hacer conocer el cerro? ¿Entendés? Al mundo, al planeta Tierra entero. Bueno, y esa es una manera maravillosa que se conozca y que realmente pueda, y es más, te digo, a detalle, Ajá. A detalle, con cada superficie. Va a ser un plano perfecto del cerro Litor con lo que uno va a llevar arriba de la cabeza. Qué maravilla. Bueno. Así que esto es un detalle, es una pastillita, es un pequeño. Es una gran primicia, vamos a decirlo. Es un canutillo querido de detalle entre todo lo que es el bordado complejo y lo que vamos a hacer en el desfile de moda. En toda la moda 2018. Bueno, señoras y señores, a mí me parece que es para estar muy atento a todas estas propuestas de Marta que... Gracias, te agradezco. Este chico de cooperador ya es que me encanta, querido. No, es que me ahora... Me dijo que... la señora que entre nos, Héctor, vos sabés que me dijo se fueron con el psicoanalista a la esquina del bar a hablar con el chico del operador porque salió muy, muy... salió quedó muy mal dolido el otro día, ¿no? Estaba cierto, mal el chico. Que es sensible el operador. Entonces yo vi que tuvieron que ir recién que vos, este chico Marcos, viste que por ahí no tiene tanto tacto, querido. No, la verdad es que es un desquiciado, ¿no? Él de alguna manera va llevando adelante este impulso maravilloso que es este programa de La Estechada, pero a veces tiene algunos tratos que evidentemente pueden provocar. Se ve que lo tuvieron que llevar allí, que están con, me dijo el psicoanalista que te avise, querido, que me hizo la seña de estirete, claro, por el tema de que están hablando con el operador en la esquina, en el bar de la esquina, claro, querido, para ver si lo pueden contener. Aprovechemos que tenemos este nuevo operador y vamos a darle a esta nota un cierre como lo merece, sabiendo que entonces la moda 2018 va a salir desde... Otoño-invierno, querido. Otoño-invierno, ya claro. Ya vamos, amigo, en primavera-verano es otra cosa, se vienen otras modas, querido. Pero entonces esto se va a presentar en las nuevas instalaciones del... Vamos a hacer Social uso, Club. Vamos a hacer uso. Claro, vamos, sí, pero del Fondo Monetario Social Club, gracias a nuestro querido ministro Luis Caputo, vamos a poder entonces dar apertura a esta nueva, a este desfile de modelos de estrellas, y sabemos entonces que Capilla del Monte va a tener un lugar protagónico en este desfile. O sea, el mundo a partir de hoy cambia. Capilla del Monte y el resto del mundo. ¡Qué alegría, qué alegría! Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Un gustazo, como siempre, orgullo estar acá con vos. Para mí es un verdadero placer y me eleva tremendamente. Muchísimas gracias. En un baile San Vicente todos los negros estaban calientes con un potrón. Y el negro cara de pipa, el más picante para el levante, se le acercó. Le dijo: vení gringura, agarrate fuerte de mi cintura, vamos a bailar. Y en medio de los codazos, los empujones, los pantalones partieron ya. Y después del quinto tema empezó el besuqueo, cogote que viene, cogote que va. Bailaron toda la noche, la mar en coche, me siento bien y sonrisa va. Derroche de calentura que sin censura ambos supieron expresar. Y el de tamaño deseo, viendo que la gente miraba feo y quedaban mal, les dijo: mira gringuita, soy vergüenzudo, vamos al oscuro y seguimos allá. Y sin siquiera titubear, la gringa miró derecho con paso muy recto para el reservado. Muy ardiente y cara de pipa no daba más. Una mirada salvaje con un tatuaje que iba del bufo hacia el más allá. Un pantaloncito blanco que revelaba que aquello que ando era afinado. Y dos faroles por ojo que ya su antojo prendía con su papadía. El tipo tenía experiencia, le dijo: gringa, sexo es mi ciencia, vení pa' acá. Le dio un beso apasionado, metió su mano por el costado sin preguntar. Resumido el derecho fue el detonante de semejante barbaridad. Y eso sacando las manos le dijo: vamos en Instagram, pero no acá. En casa hay más comodidad. Subiste a la frenoleta que no primera ya estamos allá. Aquella procesión de testosterona en que las hormonas formaron parte del bello arte del beso al cuello le puso el sello que aquella noche después del coche todo iba a ser fenomenal. Llegaron a la casucha después de derecho a darse una ducha para no pensar. Ni hierba ni perezosa fue la heladera, buscó gaseosa, se llevó a acostar. Y el tipo una vez invicto salió del baño ya desnudito para empezar. Y en el momento de consumar. ¿Pero qué es lo que pasó? Nadie es perfecto. Todo lo que sube baja y no todo lo que baja sube. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. A cara de pipa la verdad es que te ganó la gravedad. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Caligárense lo más. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. A bailar con Caligárense, que próximamente nadie es perfecto. Inicia su gira, nadie es perfecto, por todo el continente de la provincia. Caligárense, Caligárense, nadie chicas, atento al merchandising de Caligárense. Llegaron las pinchas, chicas, las remeras y próximamente la fotito para tener de la adera, fiera. Caligárense, esto fue todo por hoy. Bien amables amigos. Lo de Vi, todo con Vi, con B corta y B larga. Binoculares, bicicletas, bicornios, billuterí, bistex, biromes, bicarbonato, vitorinox de Birmania, viejos virreyes vivos, vitros, birra, bichos, viandas para viaje, vías de tren, violas, violines y violonchelos. Y todo para tu bisexualidad. Lo de Vi, en calle Victoria y Vidavaria, al lado de la vinería. Viví a Lo de Vi. Aceptamos solo tarjetas Visa. ¡Qué lindo! Escucha, Carlota. Esta es la canción de... Esta es la canción del mundial, Carlota. Escúchala. Ya sé que es la canción del mundial, Roberto. ¿No te das cuenta que yo estoy tratando de cortar los salamines, querido? ¿No te das cuenta que no tengo tabla? Pero no te emociona. Empieza el mundial, Carlota. Empieza el mundial. Ya llegamos a Rusia. No falta nada más que llegar a Moscú para ver dónde son los partidos y buscar un lugar donde dormir. Carlota, estamos acá, estamos a 500 kilómetros, qué sé yo, dónde estaremos. No sé dónde estamos, querido, porque no tengo señal de teléfono. ¿Vos entendés que yo tengo que comunicarme con mamá para ver si los chicos los fueron a buscar a la escuela? Pero déjala, déjalo, chico. Carlota, esta es una gesta nacional. Mirá, vos me trajiste acá... Pero escucha la radio, no escucha el fútbol. El fútbol es lo más importante que tenemos, Carlota. Vos no querés entender. Mirá, vos era lo más importante que tenés. Pues yo te digo una sola cosa, Roberto, y te lo voy a decir así, te lo voy a decir ahora. Más vale que yo pueda ver el último capítulo de la novela turca. Porque si no puedo ver el último capítulo... Vos me lo prometiste, Roberto. ¿Pero qué me salí con el capítulo de la novela? Estamos a un paso del mundial, Carlota. ¿Para qué te traje a Rusia? No sé para qué me trajiste, Roberto. Porque Pero tenemos que estar todos los argentinos unidos, Carlota. Un huevo frito solo, Roberto. Por eso me trajiste a Rusia. Bueno, sí, yo necesitaba que me haga de comer, porque si no me muero de hambre. Pero, Carlota, vos tenés que entender... que esta es una gesta nacional. Acá tenemos que estar todos juntos, unidos los argentinos. ¿Vos entendés que Al Zafir se va a casar con Esmeralda hoy a la noche? Y yo no sé si lo voy a poder ver. Pero te entero después. Y las telenovelas son siempre lo mismo. Desde Rosa de Lejos son todas iguales. No me vengás. No me vas a comparar Rosa de Lejos con el Sultán, por favor. ¿Cuál es la diferencia? Si es lo mismo. No. Es lo mismo. La chica estaba triste, después se enamora de uno... y al final se lo roba el otro. Siempre son iguales. En cambio, el fulbo es otra cosa. Puede ser 1-0, puede ser 1-1, puede ser 3-0. ¿Entendés, Carlota? Roberto, Alberto, calmate, por favor, que no tomaste la pastilla de la presión todavía. Tenés razón, tenés razón. Dame un salamín, dame un pedacito de salamín y dame la pastillita. Esta es una emoción, Carlota. Tomate la pastilla. Preguntémosle al ruso ese a ver si sabe dónde está Moscú para que lleguemos. Ah, no sé, yo le quise preguntar dónde estaba el baño y no me supo contestar. La gente acá es muy ordinaria, Roberto. Señor ruso, No le diga señor ruso, sé más amable. Señor. Disculpe, señor, decirle. Le voy a hablar en inglés. Excuse me. Señor, sí. A usted, sí. Moscú. No se llama Moscú-Boski, Roberto. What? Escuchame una cosa, Roberto. ¿Qué? ¿Desde cuándo vos sabés inglés? ¿Dónde aprendiste eso? Yo no sabía que vos manejabas el idioma. No, estudio por la internet. No estarás engañándome con una profesora de inglés. Pero no, Carlota. No me vengas con esas cosas acá en la otra Carlota, punta del mundo. Traje conmigo al mundial, Carlota. Vos no valorás nada. ¿Sabés lo que me costó remar el estrecho de Bering para que lleguemos? Ay, no te puedo creer. ¿Qué pasó ahora? No te puedo creer. Ay, no te puedo creer, Roberto. ¿Qué pasó? Le falleció el chihuahua a la Jenny. Ay, ese perro la chihuahua a la Jenny, ¿qué tiene que ver? Era Carlota. Ese chihuahua, Roberto. Vamos a jugar. Va a estar Romero en el arco. Va a estar Armani. Va a estar Rojo. Va a estar Acuña. Y vos me venís con el chihuahua. ¿Qué me importa el chihuahua de la Jenny? Te va a agarrar la presión, bueno, Roberto. Pero no me da la pastillita. Te comiste el salamín y tomaste. O sea, Roberto, estás alterado, querido. Estoy alterado. Te comiste la pastillita y te comiste el salamín, Roberto. Sí, escuchame una cosa. Escuchame una cosa, no, Roberto. Yo dame un mate. Ahí está. Yo tengo una qué cosa. Frío. Si vos acá querés la Rusia y es Rusia, querido. Claro, ¿vos no querés que nosotros hagamos lo del puestito? Tenemos que hablar acá cómo se hace, ¿eh? Porque yo no sé si vamos a poder hacer lo del puesto de los mates y la torta frita. Decime cuánto nos quedó de guita. Ver, ¿nos quedó algo de guita o mirá, ponemos, Roberto, el puesto ya nomás? Yo no te la puedo creer. Acá me manda la Jenny que subió el dólar de nuevo. Yo te digo una cosa. Lo que vos dejaste adentro del Renault 4 para cuando volvamos, que podamos cargar nafta y volver a casa, no te va a alcanzar, Roberto. ¿Cómo porque no me va a alcanzar? Porque la nafta subió. No, Carlota. Vos no entendés nada. La guita yo la dejé porque nosotros vamos a salir campeones. Y cuando nosotros salgamos campeones, no va a haber ni un problema más en la Argentina. ¿Vos te crees que van a bajar la nafta? ¿Van a bajar los combustibles? ¿Van a bajar los impuestos de la luz, del gas? Todo va a ser más barato. ¿Sabés por qué? Porque Argentina va a ser campeón del mundo. Y entonces vamos a estar todos felices. Y todos los países del mundo nos van a estar mirando diciendo: ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Mira, Roberto. Nosotros, agradece. Abrazado al obelisco. Cuando volvamos nos vamos a abrazar al obelisco. Te lo prometo. Si salimos campeones me abrazo no al obelisco. No se te ocurra hacer la señal de la cruz para pedirle a Diosito Santo semejante pavada, Roberto. ¿Cómo pavada? Te lo pido. ¿Cómo pavada? Calmate, dame otra pastillita. Calmate, pero no me Roberto. Digas así. Estamos hablando del fútbol, Carlota. No estamos hablando. Escuchame no una estamos cosa, hablando, Roberto, lo que te digo. Para que pavada. Me quiero comunicar con mamá. Para que me quiero comunicar. Bueno, llamala. Mientras tanto, yo le pregunto, señor ruso, escuche, ¿podemos poner acá un puestito de churro para vender? ¡Churro! Mamá, hola mamá. Pará, que estoy hablando con mamá, ¿no te das bueno, cuenta? Habla, que estoy hablando con mamá. Hola mamá. ¿Los chicos? ¿Qué pasó? Churro. Ah, menos mal. Los churros con el mate. Vos ahorrás la plata, mamá. Se puede vender acá. Vos ahorrás todo porque yo acá me di cuenta que subió el dólar, ahora me ha mandado sí la Jenny. Ponemos acá la mesita. ¿Vos podés creer que se le murió el chihuahua a la Jenny, mamá? De hace una semana, sí. Una triste. ¿Quieres probar? Bueno, escúchame, vos cualquier cosa me grabás la novela tour. ¿Qué? ¿Por qué los chicos no van a la escuela? ¿Cómo que no van te a la escuela? Puedo creer. ¿Cómo que no van a la escuela? Porque están los docentes de paro, mira. ¿Cómo que bueno, están mira, los docentes mamá de paro? Bueno, mira, mamá. ¿Pero no se dan cuenta que estamos por jugar el mundial los docentes? ¿Qué tienen que hacer los tipos? No tienen nada que hacer. ¿Cómo no están en la escuela no, enseñándole a no, los chicos es quiénes Roberto, son los jugadores mamá con los que vamos a salir campeones del mundo? No grites, que no ves no que mamá gritando te está escuchando y se le altera. No. No te preocupes, mamá. Mira, ¿sabés qué, mamá? Mejor. Mejor porque nos ahorramos el sanguchito de la tarde. Vos. Y sí, mamá, nos ahorramos. Escucha, nos ahorramos la. ¡Cállate, Roberto! Pero déjame que le diga algo, Clotilde. Clotilde, escuche. Dígale a los maestros que vayan a laburar. Tenemos que... Esta es una gesta patriótica nacional. Dígale a los maestros que vayan a laburar. Y le enseñan. Mamá, no le digas nada a los maestros. Esperamos. En Argentina. Roberto, ¿te callás? Sí, por favor, te lo pido porque te juro por Dios que te interno. Dame otra pastillita. Escuchame una cosa, Roberto. Mamá, después hablamos porque Roberto está muy alterado. Tengo miedo que le suba la presión. Y acá no sé cómo son los hospitales. Y no sé si anda el carnet de PAMI. No, ¿vos decís acá, que anda acá el carnet de PAMI? No, acá que va a andar el carnet de PAMI. Y porque... Pero mamá, escúchame, si no lo atienden en el hospital con el carnet de PAMI, no lo atienden, lo van a atender en Rusia, mamá. No anda el carnet de PAMI acá, mamá. Y sí, nos vamos a tener que cuidar con el Roberto. ¿Qué quiere que te diga? Carlota, fíjate... Para, que... Roberto. Pero bueno, escucha, mamá. Bueno, mamá, vos tranquila, cualquier cosa me hablas. Yankee, cualquier cosa me hablas. Pueden estar escuchando los ingleses todo lo que vos estás hablando. Escuchame, Roberto, te callás porque después... no te hago de comer. Bueno, entonces me callo. Escuchame lo que te voy a decir. Te voy a decir dos cosas. Primero, que sea la última vez que vos decías a los docentes que vayan a trabajar. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos plata para la viandita del Santiaguito. ¿Entendés? Entonces tenemos que ahorrar la platita para la blendita Santa. O sea que no viene bien que los docentes estén de paro porque no tenemos cómo mandar los pibes a la escuela. Primero te voy a decir eso. Segundo te voy a decir otra cosa, Roberto. No se te ocurra que se te suba la presión. No se te ocurra, porque si en Argentina no te atienden con el carnet de PAMI, menos te van a atender acá en Rusia. Vos sos una pesimista. Vos sos una pesimista, Carlota. Eso es ser pesimista. Nosotros vamos a salir campeones del mundo. Y todos los problemas que teníamos en Argentina se van a acabar. ¿Qué vianda? Vianda una no. Nos van a traer vianda de todo el mundo para que coman los chicos. ¿Y si no gana la Argentina, Roberto? ¿Cómo no va? ¿Ves que sos una pesimista? ¿Ves que sos una pesimista? ¿Dónde viste un equipo de fútbol? Como nosotros nacimos jugando al fútbol, nosotros nacimos con la pelota. No sé, querido. Vos te olvidás de los héroes nacionales. Vos te olvidás de los héroes nacionales. ¿Vos que no te crees que en Argentina existió Maradona? ¿Vos vivís adentro de una telenovela, Carlota? Escuchamos una cosa. En la telenovela no se juega al fútbol, porque todo es realidad. La única realidad es el fulbo, la redonda. No te hago de comer, Roberto. Me escuchás cuando te hablo. Me escuchás cuando te hablo. Porque te alteré y te dije que no te suba la presión porque no te vamos a sacar de acá. Son todos problemas en Argentina. Y eso lo usan estratégicamente. ¿No ves? Nosotros vamos a jugar contra Irlanda. Y eso los tipos ya están escuchando lo que estamos hablando nosotros. Escúchame una cosa, Roberto. Nosotros tenemos que estar unidos. Vos tenés... Carlota, yo lo único que te digo... Vamos a estar unidos, Roberto. Pero yo lo único que te digo que no se te ocurra hacerle una promesa a la Virgen Santa por el partido de fútbol. Porque la última vez que hiciste la promesa a la Virgen Santa cuando jugó Patronato allá en el año 92 en Entre Ríos y perdió, yo, mirá, me quedaron todavía, tengo los muñones destrozados de ir hasta caminando de rodillas hasta la cosa de San Luján. Entonces te lo pido, por favor, Roberto. Entra en conciencia, querido. Bueno, yo, mira, Carlota, yo ahora te voy a decir una cosa. Yo me voy a preocupar dos cosas ahora. Me voy a preocupar por ver si encontramos un ruso que nos diga dónde podemos poner el puestito de la tortilla y lo mate. Yo le pregunté, no sabe nada. No contesta. Porque no te sabes expresar, querido, porque te ven alterado y no te sabes expresar. Expresale vos, expresale. Yo le dije los churros y son de la semana pasada, pero calentamos un poquito, salen bien. Yo por las novelas tengo más lenguaje que vos, querido. Bueno, ¿entendés? Ahí pasa uno. Explícale. Entonces yo le voy a pedir eso y la otra cosa que vamos a hacer, Roberto, que es fundamental, que vos te calme, querido, porque nosotros no nos podemos calmar. Yo necesito encontrar un lugar que tenga wifi para ver el final de la novela turca. Y te lo digo una cosa, yo no veo el final del sultán y me vuelvo, querido. No. Me vuelvo y que te cocine Magoya. Hasta que salgamos campeones del mundo. Y te lo digo, Y te lo digo. No vas a hacer la promesa. No vas a hacer la promesa. Ya la hice la promesa. Ya hablé con el gauchito Gil. Y vamos a salir campeones del mundo. ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos, Argentina! Eran otros tiempos, era otra la historia. No había medallas, solo hambre de gloria. Solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta. Y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en bandera.

Acá estamos teniendo un temita con el. Yo solamente te informo. Escúchame, ¿vos no pensás poner una productora? Algo que no, digo, sí, yo no puedo estar acá informándote de las cosas que están pasando. No, esto se va para arriba. Esto es la desechada. ¿Vos no entendés? Esto se va para arriba. Ahora empieza todo. Escucha, ahora estoy hablando con una chica para que haga la producción. Lo que pasa es que tuvimos que cambiar el operador porque el otro estaba muy down, ¿viste? Sí. Entonces, ahora acomodamos lo del operador. Y ya después venimos, ya la semana que viene vamos a venir con productora. No, yo te digo que nuevo, porque está el señor psicoanalista con su señora en la puerta. No, que no saben si pasar o no, corazón. Ah, no, sí, hacelo pasar. Marta, por favor, ¿te puedo pedir ese favor? Yo sé que vos abonaste el espacio y ya tu espacio estuvo, ¿no? Mirá, haceme solo este favor mientras yo arreglo acá con el operador. Escucha, anda buscando la musiquita esa que te del médico, ¿viste? Para el bloque del médico. Ahora va a venir lo del médico. Pasen, sí, entren. David, querido, vení, querido. David, lo que pasa, Matku, que se ha puesto una... ahora tiene audífono, ¿viste? Entonces no escucha bien del oído izquierdo. David, querido David. Ahí está, ya le toca, ¿eh? Ahora, métase. Ahí estamos, bueno. Ahí estamos. Hola, Matku, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, señor Matku? Bueno, un gusto atenderlo. Sí, entonces sí, por ahí entramos con la música para darnos un tiempito a que nos acomodemos y ya comenzamos con nuestro bloque tan esperado, sabemos. Bueno, y ahora sí. Entonces, tan contentos de poder hacer este bloque, que para nosotros también es una forma de compartir nuestros saberes, nuestra experiencia, para compartir con ustedes distintas recetas, por decirlo de alguna manera, para poder conformar una vida saludable, armónica, ¿no es cierto? Y es por eso que hemos decidido con Marta, me dijo en casa, digamos que hemos decidido, otra vez, David, estamos con un problema. Le pido disculpas a los docentes, lo que pasa es que David evidentemente tiene alguna relación especial con una persona que se llama Marta, bueno, y no lo estaría pudiendo develar todavía. No vamos a estar. No, porque el otro, anoche estuviste diciendo cosas en sueño, David. Yo no quiero decirte nada, David, porque no es el ámbito que corresponde. Lo vamos a hablar en casa, David. Bueno. Lo vamos a hablar en casa. Bueno, entonces les presento a Sara, que es mi señora, porque Marta es mi señora madre. Yo quería decir que en mis sueños Porque tiene una relación edípica no desuelta. Pero eso es un tema personal que no va de acaso, que nosotros lo tratemos en este ámbito, porque es un ámbito privado. Mamá me vino a visitar en los sueños y conversamos. Ella me da algunos aspectos que yo de mi vida cotidiana las resuelvo en el sueño a través de... Y yo siempre tuve esta relación. Nunca fue edípica, sino más bien de persona a persona. Pues yo decía mamá como algo... para mamar, para agarrarse, sino mamá como... entonces le decía Marta. Por eso a veces aparecen esos como pequeños... No voy a hacer comentario en este momento porque estamos en un programa de radio, no corresponde que nosotros estemos sacando como quien dice tapito al sol. No. Así que además, simplemente me voy a... la armonía de nuestra relación... Sarita, vos sabés que yo... porque mi tenemos compromiso... una relación muy armónica nosotros, sí. Sí, y vos sabés que yo soy solícito a todas tus peticiones y digamos... Es por eso que hemos pensado en que este bloque para la armonía familiar la hiciéramos en conjunto con Sara para hacer, de alguna manera, más multifacética las posibilidades de sanación que vamos a ir proponiendo durante el programa. Sabemos que tenemos mensajes para el día de hoy. Sí, David, tenemos mensajes que llaman dos oyentes, hace consulta directamente a nuestro equipo de trabajo para ver cómo pueden resolver los grandes problemas que tienen en su vida cotidiana. Claro. Se han comunicado con nosotros a través del Facebook. Nos han dejado la consulta a través del Facebook. Claro. Y tenemos una primer consulta de Jessica de Barrio La Banda. Ajá. Ah, Jessica del Barrio La Banda, no la conocemos, encantado. Entonces, aquí nosotros vamos a tratar de contestarte. tus dudas, tus preguntas, tus consultas, ¿no es cierto? Primero quiero decir a todos los oyentes que se quieren comunicar, que pueden comunicarse con el teléfono de la radio ahora, o que pueden también mandar un mensaje a la página de Facebook, la Estrechada, y ahí nos dejan a nosotros, digamos, la consulta que quiere que le respondamos. Claro. El teléfono, por la duda, lo vamos a decir, está acá anotado, 570-3333, ¿no es cierto? Bueno. Muy bien, David. Muy bien. Bueno, ahora nosotros sí. Vamos a pasar a la consulta de la señora Jessica. Sí. Sí, Marcos, sí. Nos hace señas Marco de que hagamos más dinámico el bloque. Ah, bueno, y yo lo que le explico a Marco es que, bueno, esto tiene su tiempo y su proceso, ¿no? Claro. Que algo que Marco es un poco ansioso, Marco. Sí, Marco, usted tranquilo, la gente nos responde, está inquieta y nosotros queremos darle ese tiempo de relajación. Muy bien, entonces vamos con la consulta. Sí, bueno, pero métale pata, ¿viste? Se va el tiempo, ¿viste? Tranquilo, Marco, no se preocupe, la gente. Ahí está la señora Goidi que mira, le está haciendo lo de péndulo vikingo. Qué divina. Bueno, entonces nosotros seguimos acá en el programa. La consulta de Jessica de Barrio Da Banda, dice: señores Sara y David. Ah, mira, te puso primera. Muy bien. Sí. Bueno, David, o sea, yo no puedo manejar que yo siempre tuve más carisma que vos, eso vos lo sabés. Ah, eso lo sabemos, sí. Entonces, señora Sara y David, le quiero hacer una consulta. Tengo un niñito de 5 años, ¿sí? Que la verdad que se está portando muy, muy mal. No sé cómo ponerle los límites. Y ayer tuvimos una crisis gravísima dentro de la casa porque prendió fuego su cama de su habitación. ¿Qué puedo hacer? Oh. Estoy desesperada, dice Jessica de Barrio, la banda Barrio. Bueno. Qué tema tan interesante, qué buena consulta. La verdad, da para desarrollar un tema muy profundo, que es cómo ponerle límite a nuestros hijos, ¿no? Tenemos un caso sintomático, digamos. Un caso testigo ejemplar. Testigo ejemplar. La verdad que quemar la cama, mira, justo hablábamos de los sueños. Nada es casualidad, ¿no? Todo es causal. Hablábamos de los sueños. Un niño que enciende su cama. Quiere decir que este niño, algo le está pasando con la falta de afecto dentro de la casa. Digamos que ahí parecía el fuego en la imagen paterna. Pareciera ser que este niño está con dificultades de ausencia paterna, ¿no? La presencia del padre no aparece en la casa, no tiene límites, ¿no es cierto? Porque en general los límites los pone el padre y eso debería suceder. A veces lo pone la madre. Entonces yo también lo quiero decir porque a veces lo pone la madre al límite. En estos tiempos, sobre todo, la madre tiene que estar muy atenta porque a veces los padres ausentes en la casa... Vaya a saber por qué, pero este niño ya nos está contando. Fíjate que Jessica no hizo ningún comentario en relación al padre. Quiere decir que evidentemente acá hay un padre. Probablemente, no sé, Jessica, si vos estarás con relaciones familiares o no, digamos, matrimoniales. Capaz o que, cuál es tu vínculo. Quizás digamos, enviudó, quizás pasó, David, y es un tema dedicado para ella, ¿verdad? En estos términos. Quizás está sola, claro. Quizás enviudó. Y entonces es lógico que el padre está ausente. Y si es está lógico. Viuda. O sea, nosotros trabajamos, o sea, es muy claro. Importante, David, quiero aportar esto desde mi lugar, sí, que la gente entienda que nosotros trabajamos con lo que se llama una línea de corriente, que es el psicoconservadurismo. Sí. Desde este lugar nosotros le queremos decir que lo más saludable es la pareja monogámica, la familia bien, la familia... Sí. Que conserva, ¿no? La regla de la moral y el orden adentro de su casa. Claro, esto sí. Para nosotros es fundamental para que haya una armonía, una base armónica y saludable para cualquier niño angelito que se está gestando dentro de ese hogar. Claro, ¿sí? Claro, sí, pues. Si el angelito ha prendido fuego de la cama, yo lo primero que pensaría es que evidentemente hay una cuestión, digamos, como decirte, un poco infernal en la actitud que está teniendo el niñito en su habitación, que te prende fuego, o sea, citando a los mismísimos infiernos ahí adentro de su hogar. Sí, sí, digamos, que está convocando a algo, está llamando claramente, está llamando a quien, bueno, uno dice el fuego, el padre, ¿no? Lo fálico, lo que pareciera ser una imagen destructora, ¿no? También de la imagen paterna en este caso. Y sobre todo la cama, los sueños, ¿no? Se deshace su mundo imaginario y queda hecho una cosa derretida. Entonces, evidentemente, claro, es muy importante ponerle límites a un niño así, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver si con Marta vamos a proponerles una serie de tips, se dice así, ¿no, Marta? Vamos, Sara, Roberto. Sada, te digo, Sada, David. Sada. Estamos vez, con mi, algunos mi problemas. Mi madre que viene como lo que pasa es que él no tiene el Edipo resuelto. No. Yo esto se lo dije a su psicoanalista y a su psicoanalista. Bueno, no hablemos de porque está esta señora, está escuchando lo que estamos hablando de nosotros. 50 años que te atiende, David, evidentemente no ha de todo resuelto con él esta situación, porque convengamos que tu psicoanalista, el otro día lo hablamos, tiene 112 años, querido. Entonces yo pienso que quizá él en algún lugar moderna, no está pudiendo moderna, escuchar bien lo que vos moderna. Le estás diciendo, ¿entendés? Porque no, evidentemente sí, todavía sí. Me nombrás como a tu mamá. No, además no sé, me hace las sesiones por internet, así que él lee y escucha, puede escuchar. Vale. Bueno, volvamos entonces a los tips, dijimos, ¿no es cierto? Vamos a hacer unos pequeños tips. Punto número uno me parece lo más importante para decirle a cualquier mamá cuyo hijo prende fuego en su cama, es llamar a los bomberos. Sí. Esto es fundamental. Sí, sobre todo cuando ve las primeras llamas, es muy importante. Porque si ve también que se quema la almohada, el colchón, todo eso, tiende a ser son rápidamente. Son productos muy inflamables. Sí, muy inflamables. Son productos muy inflamables. Y lo primero que uno tiene que hacer es llamar a los bomberos en ese caso y rezar un Padre Nuestro en el segundo punto. Claro. Ya después de ahí, David, vos da tus indicaciones. Bueno, no, claro, tampoco por ahí una cosa que tenemos que ver es que los chicos no estén durmiendo todos sobre colchones y sobre almohadas, ¿no es cierto? Pueden dormir tranquilamente sobre una chapa que es menos sinífuga y podemos poner unos ladrillos para que levante la cabecita, no tengan que usar almohadas que son tan peligrosas, ¿no es cierto? A la hora eso es una buena medida. Eso es una buena medida, sí. Bueno, y después algunos tips que lo vamos a dar a modo de, para hacerlo más casero, a modo de receta culinaria. Vamos a dar unos tips, entonces vamos a decir, vamos a hacer la receta. ¿Cómo es la receta para poder ponerle límites pertinentes a los niños, no es cierto? Entonces, primero vamos a ir a alguna ferretería, como no tenemos auspicio, no vamos a nombrar a ninguna, y vamos a comprar una cantidad de metros de soga. No pueden ser más o menos aproximadamente 2.5 metros de soga. Atinte a toda la gente, ¿sí? Y pedimos que esté con su lápiz y su papel, porque vamos a hacer estos tips muy importantes. Entonces, comprar en la ferretería, ¿cuántos metros de soga, David? 2.5 metros de soga. 2.5 metros sí, de soga. No hace falta que sea muy gruesa, con que es mejor que sea un poco finita, cosa que para los fines que la vamos a necesitar, ¿no es cierto? Un poquito más finita que el dedo meñique sería el tamaño ideal, ¿no es cierto? Vamos a comprar una tijera, si no tenemos en casa, para poder cortar la soga, porque no la vamos a usar entera. No, vamos a cortarla, es muy entonces, importante. En la listita, como a modo de receta culinaria, vamos a poner ingredientes y entonces vamos a poner primero uno, 2.5 metros de soga. Número dos, tijera. Número tres, vamos a poner un palito de tamaño 50 centímetros del grosor del dedo pulgar. Del grosor del dedo pulgar. De 50 centímetros, una ramita puede ser, que no sea de paraíso porque se quiebra muy fácilmente. Tiene que ser más bien de siempre verde o de mora, por ejemplo. ¿El palo de escoba sirve? ¿El palo de escoba sirve? Sí, sirve perfectamente. Bueno, sí. Un palo de escoba, señora, no tiene que usted a sacar ninguna dama de ningún arbolito. Porque es muy importante, David, que una cuide el arbolito, que una no lastime el arbolito. Sí, no hay que cortar de ramita, no hay que cortar florecitas de la planta, pues, que deja que vivan, eso es amor, es armonía con el mundo, con la casa común, ¿sí? Claro. Porque yo ahora, bueno, le cuento a la gente que si bien nosotros somos judíos y vamos a la sinagoga, nos cae muy bien el Papa, entonces vamos a hablar de la casa común. Muy seguí, bien. David. Sí. Bueno, Marta, mamá Marta, por favor, en este momento no me molestes, estoy hablando acá en un programa de radio, ¿sí? Chao. Bueno, porque te mandan mensajes de WhatsApp por audio. Es que me estaba dando algunos secretos. Porque somos de familia longeva. Tiene 152 años la madre de David. Sí, está muerta hace 50, pero me sigue hablando a mí en el oído. Siempre me da aportes, consejos en los momentos más oportunos. Y yo le dije al médico que a mí me parecía que podía ser el audífono que te estaba haciendo interferencia, pero David me dice que no. No es el audífono, no es el audífono. ¿No ves que cómo se me mejoró ahora la pronunciación? Todo. Este audífono funciona perfectamente, no tiene interferencia. Decíamos número uno, 2 metros y medio de soga. Número dos, tijera. Número tres, habíamos dicho un palito de 50 centímetros, el grosor de 2 pulgar. Aporta Sara, mi señora, hermosa señora. La verdad que yo tengo una suerte de tener esta esposa que tan bien. Porque la verdad, vamos a decir, voy a contar una infidencia. Ojo con lo que vas a contar, no, David. No es nada grave, Sara. Pero realmente yo de niño era un poco así, alocadito, de joven. Era un poco un muchacho desordenado, ¿no es cierto? Y gracias a Dios, yo a partir de conocer la Sara, mi señora, realmente pude hacer una vida organizada, respetable, y eso fue gracias a mucho amor y muchos consejos, y bueno, y otras cosas. Mi señora, tan afortunado soy. Porque ese es el don de cualquier mujer. Sí. Una mujer digna, sí, y decente en una casa tiene que acompañar, sí, y hacer a su marido un hombre recto, un hombre de bien. Eso es fundamental que lo entendamos como mujeres, incluso ya lo dijo nuestra queridísima vicepresidenta, la señora Michetti, sí, en un momento dijo, ese es el lugar de la mujer en el mundo, ya, servir y acompañar al hombre y al varón, y hacer de él un hombre de bien. Claro, porque por eso está detrás. Por de eso, todo... Jessica, ojo, Jessica, sí, con la situación que hayas tenido con tu marido, querida. Claro. Bueno, no vamos a entrar en intimidades. Y Jessica, si nos querés contar el próximo programa, estaremos aquí el miércoles que viene. Pero vamos a darte ahora estos tips para por lo menos solucionar este tema con tu niño, cómo ponerle límites. Entonces, una silla, nos falta número 4, una silla rígida, ¿sí? Que la podemos bien clavar a la pared, por ejemplo, con unos tarugos del 8, cosa de que no se mueva, ¿no es cierto? Bueno, entonces de ahí lo que vamos a hacer es cortar la soga en 5 pedazos, digamos, 4 cortes le vamos a hacer a la soga. Nos van a quedar 50 centímetros de pedacitos de soga, con lo cual nosotros, por ejemplo, nuestro niño llega a casa y tira la mochila en el piso. Qué fea actitud, ¿eh? Qué fea actitud, digo, David, cuando los chicos tienen esas prácticas y esos hábitos. Tira las medias, tira la campera, los zapatos los sacan en cualquier lado, empiezan, estoy aburrido, estoy contento, y dejan todo así nomás, quiero jugar a la compu, quiero todos los gritos. No puede ser. ¿Qué hace una persona que quiere proteger la vida de este niño, poner los límites para el aprendizaje de su futuro? Entonces va a agarrar el palito que dijimos 50 centímetros, le va a atar en la punta una de estas 50 centímetros de soguita, y con eso le va a dar el primer... Una cosa muy importante, a los niños no se les pega. A los niños no se les pega, esto hay que saberlo muy bien, no se les pega en la cara. Para eso tienen la cola los niños, ¿no es cierto? Entonces, cuando le vayan a... Es tan famoso chilo. Sí. Y digo una cosa más, qué bien que estaba nuestro país, nuestra Argentina, David, perdóname que haga esta defensión histórica. Sí. Qué bien que estaba nuestro país, nuestra Argentina, cuando la educación sarmientina... Estaba en su más fruto florecimiento. Claro. Esos niños sentados de manera ordenada atrás del pupitre. Claro. Con sus delantales blancos impecables, todos almidonados. Sí. Que parecían salidos de una torta de merengue. Claro. Eso era un niño educado. Bueno, pero eso ahora con tantos palos, tanta porquería que hacen los maestros, entonces esto es un desquicio. Es un descontó, David, esto es un descontó. Guay con decirle un U a la maestra, jamás. O sea, la maestra ahí nomás, la reglita sobre los dedos, ponga el orejito de punta. Claro. Qué bien que sirvió ese método, David. Y cuántas cosas hemos aprendido que ha servido también, gracias a eso. Claro, bueno, sigamos un poco con la DZ, entonces ya sabemos que está la colita para poder pegarle, cosa que no tiene ninguna marca, tampoco si no el niño después por ahí andaba. Entonces, una vez que dice, entonces le pegamos en la cola. Si sigue insistiendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atar una de sus manitos por el lado de la muñeca con estos otros 50 centímetros de soga a la silla. Vamos a prever que después va a quedar por atar los otros dos piecitos y la otra manito, ¿no es cierto? Pero no lo vamos a hacer todo junto, pobre niño, ¿no? Si no se va a sentir compulsivo, atorado de golpe. Entonces vamos a ir despacito, primero una mano, si sigue insistiendo después la otra. Es muy importante el premio castigo. Si nosotros vemos, perdóname David, porque sí, tenemos, sí, no, está Marcus, aparte está Marcus, sí, apurándonos, sí, no, nos está pidiendo cerrando, que nos detenga. Sí. Pero nosotros, sí, sí, tenemos Marcus, nuestros tiempos, Marcus, tenemos, sí, nuestros tiempos, querido. Sí, sí. Bueno, sí, pero lo que pasa es que, viste, se va la hora y después si no sale más caro el programa. Métale. Que yo te quería decir era que ese es premio castigo, como uno hace cuando quiere educar un perro. ¿Qué hace, sí, cuando quiere educar un perro? Le da el doggy y, bueno, doggy no, el alimento, no podemos decir maca. Le da el alimento y si no, cuando se porta bien, cuando se porta mal, con el diario envuelto, le da un chido en la cola. El perro aprende así, el niño aprende igual. No hay mucha diferencia, somos todos hijos de la propia naturaleza, somos todos salidos del vientre del Señor. Entonces, de esta forma, de la misma manera que uno ve un perro, ve a un niño. Ha dicho las palabras perfectas, Marta, porque quería cerrar con una cuestión muy importante. No le peguen con la mano a los niños, ¿eh? Esto es muy importante. Ni con las manos, ni con otras partes del cuerpo, patadas, esas cosas, no. Para eso son los palos y la soga, ¿eh? Porque si no, ¿qué pasa? Después si un día uno lo quiere, por ejemplo, peinar o acariciar al chico, aunque esté un poco asqueroso o lo que sea, uno lo quiere tocar, el chico ya va a estar como resistido, va a decir, ah, me viene el chill. No, por eso, cuando uno le va a pegar, previamente agarra el palito y la soguita, y con eso el niño ya entiende que una cosa es palito, soguita, y otra cosa es la mano del padre. Perfectamente, bueno, qué linda estos tips que hemos dado. Gracias, Sara, por acompañarme en este programa y en toda mi vida, Sara, la verdad. Yo, desde que te conocí a vos, entendí lo que es ser buena persona. Y yo lo quiero decir al aire, Sara. Sé que para vos fue un gran esfuerzo ayudarme a mí en tantas tareas. Pero siempre detrás de una gran mujer, de no sé cómo es. Muchas gracias, Sara. De nada, y David, de nada. Voy a mandar un saludo enorme a nuestros radio oyentes, a toda la gente que está escuchando esta transmisión. Y bueno, nos vamos a encontrar la semana que viene, como siempre, si nos dan un espacio en esta radio bonita, en gracias, este lugar, Marcus, maravilloso. Gracias, Marcus, por este espacio. Vayan también, por el camino del Señor, siempre recto, siempre correcto, siempre como corresponde. Bueno. Nos despedimos. Por favor, señor operador, ponga la musiquita correcta. No soy un prisionero de tu amor. Quiero terminar un día sin pensar un poco en vos. No me busques. Bueno, sí, entonces así nos vamos despidiendo de este programa tan hermoso que se llama La Destechada. Hola. Bueno, entonces ¿te parece entonces que podemos arreglar? ¿Vos nos podés hacer la producción? Estoy probando los micrófonos, Marcus. Sí, bueno. ¿Y qué tal te va? ¿Te sienta bien? Es un día espléndido, soleado. Hay 62 grados de sensación térmica y es un día maravilloso. Bueno, se pueden comunicar con nuestras vías telefónicas 55... ¿Sigo? Estoy haciendo la prueba. Sí, probá. No sé si es el mejor momento. Por ahí cerramos el programa y te quedas probando. Este programa se va para arriba. Ahora tenemos locutora nueva y productora. Esto se va para arriba. Cambiamos el técnico operador Y ahora lo tenemos acá a un gran operador. Estamos muy felices. Este programa se va para arriba. Los esperamos el miércoles que viene a las 12 horas aquí en La Destechada. No se lo pierdan. Por FM 98.1. Una radio, muchas voces. ¡Eso es! ¡Y nos vamos! Es un ¡chau, día chau, soleado. Chau! Hay 62 grados de sensación térmica. El mundo está muy bien. El mundo está muy bien. Sigo enloquecido por tu amor.